mitad. Esta canción es mía, la otra no, y es la mejor. La escribió mi versión subjetiva, queriendo ser de persuasión. Me fui hasta el cielo y no había más lugar. Me quedé mal estacionado afuera. Borré con gama la maldad, tengo que festejar. Mentira, era mentira. Yo lo sabía, no te lo decía. Pido perdón, solo soy el compositor. Me fui hasta el cielo y no había más.